sentado. Y bueno, para no cansarle, él decide venir aquí a Las Palmas porque tiene que ver quién es el friki que la ha llamado. Nos sentamos, planteamos el tema como una cosa seria, y así queríamos que fuera seria, con cariño, bien hecha, y con muchos ponentes que o hiciese tiempo que no había pasado aquí o que no habían pasado nunca, pero que nos aportaran cosas, y ustedes sí lo están haciendo, nos están aportando muchas cosas. He tenido la historia y solo me dijo una cosa, Ulises, si no lo haces tú, lo hago yo. Digo, pues habrá que hacerlo. Y esa persona a la que se me ponen los pelos de punta porque yo he perdido un amigo hace 4 años, muy joven. A partir de ese amigo yo no tenía ningún amigo. Y yo he visto a esta persona 2 veces en mi vida. Y siento lo mismo que sentía con mi amigo de 20 años. Él seguro, Lucas también estará por aquí esta noche. Pero esta persona me ha hecho sentir de nuevo lo que es la confianza en alguien. Lo que es que confíen en ti. Y lo que es querer un amigo. Miguel Blanco. De 10 minutos para hablar, porque aquí la gente habla mucho. Y no, 5. No voy a decir nada de él, lo diremos seguramente mañana. Yo daros las gracias a todos los que estáis aquí. Para mí venir a Canarias es sentirme en casa. De hecho, hay mucha gente entre el público a la que yo considero de mi familia, que nos hemos encontrado en un momento determinado y que de repente ya forma parte de mi vida. Y yo he sido residente canario, he venido muchas veces aquí a pasar temporadas, he vivido aquí. Y quiero contaros 3 cosas. Bajamos un poquito la luz. ¿Estáis a gusto? ¿Os está gustando? Sí. Mola, mola. A mí me utilizan un poco como comodín. Primero, que no se me olvide, invitaros esta noche a partir de 1, si queréis, a ver cómo hacemos el espacio en blanco aquí en directo. Con un montón de invitados de los que han estado aquí con nosotros. No os perdáis a Jorge Astiaro. A partir de 1, si queréis venir, pues eso, estáis invitados a que veáis cómo hacemos el espacio en blanco. Encuentro con el misterio, se llama lo que a mí me han dicho que tenía que contaros hoy, ¿no? No recuerdo el año, pero Caldera de Taburiente, Isla de La Palma. Yo cuando venía, en Navidad solía irme de viajes largos. Regresaba antes de Nochebuena para estar con mis padres. Y me venía a Canarias a estar con ellos. Y recuerdo que era un 31 de diciembre, a mí no me gustan las fiestas estas del mogollón y eso. Cuando terminé de tomar las uvas con ellos, me cogí el coche y me fui a la Caldera de Taburiente, la Isla de La Palma, supongo que la conoceréis, ¿no? Alguien decía por ahí que era una locura, ¿no? Yo he hecho muchas locuras en mi vida, espero que todavía me queden algunas por hacer. Llegué como a 1 de la mañana, me metí por esos senderos, si no lo conocéis son senderos de 1 metro, bordeando por alguno de los desfiladeros, dicen, más altos que hay en las islas, 1000 metros de caída. Anduve bastante hasta, como yo creo que como media hora, 40 minutos, me metí dentro de, me interné dentro de la caldera y me puse a estar tranquilo meditando en ese silencio que había allí, ¿no? Una noche absolutamente oscura, una negrura tremenda, y de repente en uno de los bordes a la derecha, por arriba, por los árboles, veo que se encienden 2 luces, ¿no? No se pueden decir palabrotas, ¿no? Digo, leches, van a estar aquí ya. Estuve mirando, allí no había posibilidad de que hubiera ningún coche, de que hubiera nada absolutamente habitado, humano, y las luces aquellas dieron un pasito cortito y se apagaron. No pasó nada más. Seguí estando tranquilo y de repente, como a los 15 minutos, estaba sentado con los ojos cerrados, siento dentro de mí, no sé si os ha pasado alguna vez, una voz que me dijo, Miguel, levántate y corre. Sin pensarlo, salí zumbando a una velocidad que en mi vida yo creo que he tenido tanta energía para salir corriendo. Y detrás de mí, unos metros un poquito más atrás, sentía algo que iba corriendo a 2 patas, es decir, no era un animal, estaba levantado, jadeando como nunca he visto en mi vida, súper grande, y os juro que en mi vida he tenido tanto miedo como en aquella ocasión. Había muchas curvas y en alguna de ellas sentía que esa cosa que venía, que no sé lo que era, de vez en cuando trataba de mirar, aunque tenía tanto miedo y tanta prisa por escaparme, que veía simplemente una forma muy, muy extraña, ¿no? Estaba cerca de una piedra que la llaman la de Manolo o algo así, un lugar donde antes decían que aparecía el diablo en la Isla de La Palma. La pared, ¿eh? De Roberto. Yo creo que tenía otro nombre, pero bueno. Pero juro que nunca había pasado tanto miedo como en aquella ocasión. Por fin llegué al coche y lo que suele pasar, abrí el coche y no arrancaba. Y aquella cosa llegaba cerca de mí, ¿no? No me lo hice encima porque el coche a Furcio, siempre tengo la costumbre cuando voy a un lugar de poner el coche mirando para el lugar donde tienes que salir zumbando, ¿no? Metí la velocidad sin empujarlo, ¿no? El coche se aceleró un poquito y afortunadamente arrancó, ¿no? Pero nunca en mi vida he pasado tanto miedo como aquel día en la isla de La Palma, y todavía sigo buscando la respuesta de qué sería aquella cosa. ¿Alguno me da alguna respuesta? El diablo. Con el diablo me encontré. A lo mejor, fíjate, lo he pensado, porque iba a dos patas y jadeaba como... Vale, seguiremos buscando respuestas. Unos años antes, llegan al programa, a la redacción del programa, tres diferentes mensajes de diferentes grupos que no tenían contacto entre sí, dos de ellos de la península y uno de ellos de aquí, de Canarias. Y las chicas de producción, las vais a conocer, no eran las que tenemos ahora, eran otras, las vais a conocer esta noche. Me dice: Miguel, mira qué raro, lee esto, ¿no? Los tres mensajes decían algo parecido, ¿no? En resumen o sintetizando, decían: 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Nosotros no solemos hacer mucho caso a ese tipo de historias porque, bueno, hay mucha gente que dice que contacta con extraterrestres a través de la mesa Ouija, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas no son muy fiables, ¿no? Pero nos llamó la atención el hecho de que los tres mensajes, sin contacto entre ellos, tuvieran una relación, ¿no? Casualmente, Enrique de Vicente, el director de la revista Año Cero, que no ha podido venir a esta reunión, pero que vendrá a las próximas, y yo teníamos que venir a Tenerife a dar unas conferencias, y dijimos, bueno, ya que coincide la fecha, vamos para allá, ¿no? Yo conocía la Punta de Hidalgo, de que era un lugar, lo conocéis, supongo, ¿no? Un lugar en el que pasan muchas cosas, ¿no? El caso es que llegamos ahí a las 9 de la noche, íbamos él, dos personas, él, otra persona más y yo, solos en un coche, aparcamos, y al cabo del rato empezó a llegar gente. Policías, un montón de gente que decían, les preguntamos, ¿qué hacéis aquí, no? Dicen, no, es que hemos sentido que va a pasar algo esta noche y estamos aquí, ¿no? Gente que después se ha convertido en parte de mi familia, ¿no? Después de ese encuentro, ¿no? Estaba todo cubierto y de repente hay dos montañas que se llaman de los dos muchachos, o de los dos hermanos, me parece que se llama. Y de aquellas dos montañas empezaron a salir flashes de luz, ¿no? Y los canarios, que son muy noveleros, decían, no, ya están ahí, ya están ahí. Y decía, tío, eso es una tormenta, ¿no? Es que el cielo está cubierto, son relámpagos que están detrás de esa montaña, ¿no? Pero uno de los policías tenía una linterna muy, muy potente y empezó a hacer señales a esos supuestos relámpagos, ¿no? Hacía 3 y 2 y de repente el relámpago contestaba 3 y 2, ¿no? Hacía 4 y 1 y contestaba, y dije, leches, los relámpagos no contestan. Curiosamente, a las 10 menos 5, como os digo, estaba todo cubierto, ¿no? El cielo se abrió, como si hubieran tocado un interruptor, se abrieron todas las nubes, y a las 10 en punto, de detrás de aquella montaña, salió el objeto más increíble que yo he visto en mi vida. ¿Os imagináis el sol cuando está amaneciendo, saliendo justo en el borde del mar? Algo parecido, ¿no? Una esfera gigantesca que se puso frente a nosotros como a 500 metros, justo en la línea del horizonte por encima del mar. Yo nunca he visto, no sé si conocéis a Enrique Vicente, lo habréis visto en el programa de Iker y seguramente, ¿no? Es un tipo súper mental, ¿no? Gritando, abrazándome, Miguel, están aquí, es verdad, es verdad. Y yo me lo quitaba encima, déjame, Enrique, yo quería hacer fotos, ¿no? Y toda la gente que estábamos, ¿no?, abrazándonos, súper contentos con esa historia, ¿no? Yo descargué, tenía un teleobjetivo, un 300, y descargué 36 fotografías, volví a cambiar el carrete y descargué otras 36, ¿no? Y lo que veía era una fiesta, ¿no? Era una esfera, dentro muchas luces que daban vueltas, y como que aquello estaba muy movido, ¿no? Al cabo del rato, ¿cuánto me queda? ¿Lo dejo ya y me voy? No, no. Me voy. Como Mónica Naranjo, que iba a gritar, perdón. Miguel, ¿te importa hablar 15 minutillos más? Me voy a ir a fumar un cigarro a ver si se me ocurre otra idea. ¿Te importa? Vuelvo en 15 minutos, Miguel. Pues me ha jorobado porque solo tenía dos historias. Aquella figura, hasta entonces no había llegado el agua hasta nosotros, ¿no? Aquel objeto se metió en el agua y desplazó una gran cantidad de una ola que llegó hasta nosotros, con lo cual era algo físico, algo sólido, ¿no? Ante el jolgorio de todos que nos abrazábamos, que decíamos, es verdad, están aquí, es verdad, es verdad. Yo tuve que dejar, marcharme, porque hacía el programa desde Santa Cruz, y dejé ahí a Enrique, en aquel tiempo no había móviles, y me marché, y bueno, conectábamos con un bar que iban al lado a contar lo que había ocurrido, y a las 12 y algo contaba Enrique, que aquel objeto de repente salió de nuevo del mar de donde se había metido, se puso un segundito por encima de la línea del horizonte y salió disparado hacia el cielo. Fue curioso porque esa misma noche, yo creo que aquí hay gente a la que se lo he contado, yo estaba en Tenerife en casa de una amiga, tuve el sueño lúcido más claro que he tenido en mi vida, ¿no? De repente soñé que había que hacer una gran reunión en las cañadas del Teide, que había que juntar músicas, luces y sonido y convocar a mucha gente. Y se lo conté a los compañeros de Radio Nacional, a José Carlos Marrero, que estaba entonces conmigo, que lo conoceréis, y a otros cuantos, y José Carlos me dijo, tío, imposible. Reunir a gente en Ucán, que está prohibido, es un parque natural, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo dije, bueno, si ha de ser, será, ¿no? Ese día tenía una reunión con el gobernador civil, y le conté la historia. Supongo que se la conté tan apasionadamente que dijo, adelante Miguel, vamos a hacerlo, ¿no? Y la fecha que se sugería en ese sueño que yo tenía tan claro era 22 de junio. Empezamos a trabajar, empezamos a reunir toda la historia. Yo vine aquí casi 15 días antes para organizar todo el evento, ¿no? Y parecía cuando se planifica una guerra, ¿no? Estábamos con la Guardia Civil, con Protección Civil, con un montón de gente, ¿no? Sobre un mapa viendo dónde se iba a aparcar, etcétera, etcétera, ¿no? Y habíamos previsto, la Guardia Civil había previsto que iban a entrar 5.000 coches por los apartamentos que había en Ucanca y que iban a entrar 8.000 personas, 9.000, ¿no? No mucho más, ¿no? A las 6 de la tarde del día previsto, ese 22 de junio, a mí me llamó, no sé si era un coronel o general de la Guardia Civil, y me dijo, Miguel, ¿dónde estás? Te vamos a mandar un helicóptero a buscar porque está toda la carretera colapsada y no vas a poder llegar, ¿no? Cuando yo llegué arriba, me quedé absolutamente alucinado porque, según las cifras de la Guardia Civil, habían entrado 13.000 coches, más de 40.000 personas. Y yo dije, si realmente, como decía en ese sueño, aquí aparece algo esta noche, se puede provocar algo tremendo, ¿no? Y yo rezaba para, decía, si estáis ahí de verdad, no aparezcáis, dejadlo para mañana, solamente un poquito aparecéis ahí para que veamos que es verdad. Y bueno, la historia empezó, estaba Paco Padrón, nos reunimos un montón de gente, hicimos el programa, y como a las 12:30 o así, de repente en el Teide, que lo teníamos al lado, ¿no?, se encendió una lucecita, ¿no?, después de que habíamos empezado ese sistema de luces y sonido y de comunicación, ¿no? Aquello fue tremendo, ¿no? Cuando se encendió aquella luz, todo el mundo empezó a gritar, ¿no?, y yo rezaba todo lo que me sabía para que aquello parase, ¿no?, porque hubiera sido algo tremendo, ¿no? Terminó todo el asunto, afortunadamente no pasó nada más, ¿no?, pero fue algo absolutamente increíble que, gracias a la llamada de un programa de radio de algunos cuantos locos, ¿no?, tantísima gente se reuniera en una llamada, digamos, espiritual, ¿no? ¿Alguno estuvo por ahí aquel día? Yo no sé las fechas, sí, ahí tengo a mi familia, Bruno y Malena de aquí. Fue entonces cuando los conocí y fue tremendo, ¿verdad? Cuéntalo tú, ahora lo cuentas tú y te pasamos el micrófono. Ya empiezo a tener mala memoria, se me olvidan ciertas cosas. Lo curioso es que aquel día yo me di cuenta, ya lo sabía, o lo intuía, ¿no?, que había toda una, y esto lo serio que quiero contaros, ¿no?, toda una especie de plan perpetrado, planeado o ideado por vete a saber quién. Algunos los llaman hermanos mayores, extraterrestres, espíritus, yo no sé cómo llamarlos, en el que iban a empezar a suceder pequeñas cosas, como si fueran pequeños detalles, pequeños toques de atención, ¿no? Y todo eso ha sucedido hasta ahora, sigue sucediendo hasta ahora. Un segundito, me voy a Egipto. Egipto es un país, para mí, favorito, junto a Nacho Ares. Lo que yo he aprendido de Egipto, me lo ha enseñado Nacho Ares, no sé demasiado, pero porque no soy demasiado aplicado, pero lo he aprendido de él, ¿no? Y yo nunca creía, conociendo, bueno, he estado 40 veces en Egipto, que la gente pudiera ser capaz de destronar al que era el faraón Hosni Mubarak, ¿no? Y de repente cuatro desarrapados que se juntan en la Plaza Tahrir hicieron, contra todo pronóstico, que cayera un faraón como él, que estaba increíblemente agarrado al trono ese que tenía, e iniciar algo, o seguir algo que había iniciado en Túnez unos meses antes, ¿no? De repente se enciende la chispa en los países árabes, que son los más difíciles, los más radicales, los más arraigados a la tradición, de una revolución que yo la llamo la revolución silenciosa. En todo ese proceso tiene que ver esto que os estoy hablando, ¿no? Esa visión que tuvimos del OVNI en la punta del Hidalgo, eso que hicimos en el Teide, y otras muchas cosas que han sucedido a lo largo de todo este tiempo y que deberíais un poco de analizar en vuestra vida, ¿no? Algo está pasando, y algo está pasando demasiado rápido, que curiosamente coincide con esta fecha alrededor del 2012, aunque no tenga nada que ver con los mayas, porque nunca dijeron una profecía. Nunca anunciaron que el 2012 se iba a acabar del mundo, como mucha gente está hablando, ¿no? Pero sin embargo, sí, alrededor de ese tiempo se concitan un montón de hechos que están preparando algo increíble que está a punto de suceder. Y ahí lo dejo. Yo le pediría a Miguel, antes de irse, que bueno, ya lo tendremos mañana en una mesa redonda, y esta noche en su programa de radio de 1 a 3 de la madrugada, Miguel, no vengas a las 2, que estás acostumbrado a venir a las 2 a la emisora, es a la 1, ¿eh? Yo le pediría, porque acaba de llegar de Costa Rica, no sé si le voy a pisar algo del programa de esta noche, pero bueno, por lo menos como no hay micros que salgan al aire, se va a quedar para nosotros. Le pediría que contara una anécdota, porque Miguel ha estado en la selva de Costa Rica hasta el martes, ha venido el miércoles o jueves para acá, su mujer me va a llevar a mí de casa, a mí, a él no, porque le he hecho venir después de estar en Costa Rica fuera de casa, y ha estado en la selva prácticamente sin ducharse, cosa normal, en él. Lo digo porque hemos convivido unos días y me he dado cuenta que, bueno, que está acostumbrado a las selvas y a esas cosas, ¿no? Y entonces me gustaría contar una anécdota que le ha pasado cuando el pobre pudo bañarse en la selva. Uno de esos días que pudo bañarse y como no sabe nadar bien, quiso asirse a un tronco. Cuéntalo, Miguel. Estuve con Vicente Casaña, que yo tenía dos ilusiones. Bueno, casi la última que me faltaba por sitios misteriosos, me faltan otros dos, era conocer las esferas de Costa Rica, ¿no? Había estado montones, yo conozco casi toda América, conozco todos los países de América Latina, excepto Costa Rica, y cuando Vicente Casaña, con el que he hecho este viaje, gracias a él, ¿no?, me habló de ir a ver las esferas, dije, ahí estoy, ¿no? Y sí, yo llevaba mucho tiempo por ahí danzando. Sin bañarte, dilo. Y de repente, pues, cogí un kayak que había en un sitio donde estábamos y me fui a navegar, ¿no? Era la desembocadura de un río al lado de una playa, ¿no? De esos sitios absolutamente vírgenes, como los que puedes ver en la película de Piratas del Caribe, ¿no? Costa Rica tiene todavía sus lugares, ¿no? De hecho, la zona donde estábamos está considerada como uno de los 10 lugares más puros y más conservados del planeta, ¿no? Y yo estaba ya regresando, me había bañado en una playita, estaba regresando y de repente, pues iba nadando y de repente delante de mí veo un tronco, ¿no? Lo que yo creí que era un tronco, estaba atardeciendo ya y estaba lloviendo, ¿no? Y estuve a punto de hacer así, ¿no? Pero vi que el tronco se movía, sacaba la cabeza y era un pedazo bicho, cocodrilo, que casi corrí tanto nadando como cuando vi esa extraña cosa. Menos mal que no lo tenemos de reportero a este. Bueno, Miguel Blanco,